Se ha comprobado que para aliviar la cruda queda un solo remedio. Anda, madrecita del chupe. Envía la palabra borracho al 7464. Exclusivo para usuarios Telcel. Esto por mensaje, 15 pesos y 21. Aplican tarifas de transporte Telcel GSM. Debe tener WAP configurado. Ve compatibilidades en chicaboom.com. Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al... ¿qué? ¿Qué? El, ¿cómo se llama? Ah, el, al Bullpen. A Bullpen. ¡Bullpen! Y hoy tengo a un elenco multiestelar, así como cuando, Raúl Velasco presentaba a una cascada de estrellas. Pues aquí tengo pues a las estrellas de muchos de los podcasts que ustedes pueden escuchar. De este lado tengo a Dencho. El maestro Giovanni me invitó y me da un placer estar aquí en Bullpen. Tenemos a Jerry. Hay que venir caracterizado con tu podcast porque... Sí, bueno, yo vengo disfrazado todos los programas. Te ves bastante bien. Has perdido peso, ¿verdad? Sí, no. No. Luego nos cuentas. Es el ejercicio, el ejercicio. Yo pensé que me está ayudando mucho. Brand. Bueno, sí, también Brand me está ayudando a obrar bien. Muy bien. Estos días, sí. Muy bien. Sí, y de este lado tenemos a la amenaza. Yo vengo sin disfraz. Yo, como no tengo podcast, bien, vengo así nada más de Villamelón. Pero... Oye, ¿por qué lo invitamos entonces? No. No, es que fíjate que Lanches, yo no sabía, pero es hiper fan de los cómics y todo el... Sí, pez. No. Luego así se avienta. Sí, no, es que Darwin Cook y es que es Lee. ¿No? O sea, yo lo respeto mucho. Yo también. Sí, es un conocedor. Ok, bueno. Okay. Y bueno, el programa de hoy vamos a burlarnos. No, bueno, vamos a platicar más bien de todas las caricaturas que ha tenido Marvel a lo largo de su historia y que seguramente todos los que nos escuchan, porque ya hay unos que están bastante baquetones, ¿no? Que ya nos están escuchando, y pues hay otros que apenas están entrando a esta onda del cómic, pero niño, háblale a tu papá y seguramente se va a acordar de todo lo que nosotros vamos a decir en este podcast. Y pues bueno, pues vamos a empezar por la primera caricatura que tuvo Marvel, que simplemente se llamó Marvel Heroes, que es de 1966, en la cual fue la primera caricatura de esta animación, no animación, que existió, claro, claro. Que era prácticamente el cómic, pero nada más. Al Capitán América, por ejemplo, solo se le movía el escudo y la boquita, ¿no? Sí, era como una radionovela, ¿no? Estaba como en Flash, ¿no? Ajá, exactamente. No, ni como en Flash, güey. Era como los videos esos de YouTube que ponen la canción como un slideshow de JPG. Así era como... Pero eran muy buenas. Sí, no. Pues fíjate, pues estaba el Capitán América, que de hecho, este Mauricio, bueno, el director de arte de Marvel, la estaba cantando la canción que era de Capitán América. Capitán América, con tus tres colores van. Estaba también Hulk en el cast. Estaba Iron Man, obviamente. Estaba, obviamente, Thor. Que también tenía canción, ¿no? Sí, no, es que todos tenían canción. De hecho, la canción de inicio le daba un espacio a cada uno, ¿no? Ajá. Ya los capítulos eran random, pero la canción del principio tenía una parte para cada uno. Exactamente. Y solamente Namor también tenía ahí su participación en este programa. Y en la rola. Y era buena onda, ¿no? Sí, era, para mí era la peor. Era la más aburrida. Sí, Namor era como la flojona, ¿no? Ah. Bullpen. Ok, bueno, entonces, bueno, esa fue de 1966 y... Igual que el chiste. Y pues la parte interesante, de eso es que era así como que le daban como mucho peso a las onomatopeyas, ¿no? Que era así cuando Hulk aterrizaba, era que ran, que hasta se movía la onomatopeya, ¿no? Pues, pero se quejan mucho de que no se movían, pero si te pones a ver Dragon Ball, era la misma madre. O sea, oye, cálmate con Goku, ¿eh? De Goku parado así sin mover ni el hocico y 5 minutos de texto, bla, bla, bla, bla, bla. Nada, se movía atrás del fondito. Sí, estoy de acuerdo. Como que había que tener ingenio, ¿no? Para lidiar con... Ay, pero es que en Dragon Ball estaba así como agarrando poder para hacer la Genkidama. Y Hulk no estaba así para... No, así le movía, ¿no? Y aparte le ponían el sonidito así. ¡Swat! Cuando brincaban. Sí, no, fíjate, pero estaba increíble cuando el Capitán América ahí se le estaba partiendo cascos con los nazis, ¿no? Que aventaba el escudo y me escuchaba clank y clink cuando les pegaba en la cabeza. Bueno, y era lo peor era que tenías que soplar del capítulo 3 veces. O sea, que si lo veías 3 veces era demasiado porque repetían la misma escena en la misma caricatura 4 o 5 veces. Fíjate que yo me acuerdo mucho que lo pasaban los sábados o los domingos, pero como a las 7 de la mañana. O sea, lo pasaban súper temprano esta serie aquí en... Aquí creo que la pasaban en el 5, pero... Pero yo ya a mí ya me tocó repetición. Ah, no, claro, a mí también, no. Yo soy del 79 y la recuerdo muy poco. No, está así como, me acuerdo el arco iris ese que estaba. El arco iris que iba directamente a Asgard, ¿no? Asgard, ajá. Nada más me acuerdo. Perjoto, Thor, ahí bajando. Del escudo, cómo lo echaba el Capitán América y los soniditos, no, no gran cosa. Pero seguramente sí se van a acordar de la serie de los Cuatro Fantásticos del 67. Que también nos tocó en repetición. Que también nos tocó repetición. Sí, claro, de todo esto nos tocó repetición. Pero lo interesante como de esta serie es que era así tal cual como del como del cómic a la serie. Estaba como bastante chida esa serie. Es la famosísima que tiene la canción de intro de... Ese es Birdman. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Y no es similar la canción de los Cuatro Fantásticos. Claro que no, ni remotamente. Yo lo que me acuerdo de esa serie que dices es cuando están como saltando, hay un ¿cómo se llama? Ok. No. No. Es que no me acuerdo cómo se llama el enemigo. No me acuerdo cómo se llama el enemigo. Pero al principio, el intro era muy cagado. Del intro sí me acuerdo. Sí, fíjate. Era que la historia del origen de los Cuatro Fantásticos. Yo me acuerdo mucho de una parte del intro en el que la mole es del tamaño como de un cerillo y va corriendo ahí así como es Galactus, ¿no? Claro, era Galactus. Es lo que no me acordaba ahorita. Así como poniendo así con unos trinchantes y de pronto pasa la antorcha humana igual de chiquito y todos así como que levantan los pies de que se están quemando. Pero fíjate que yo me acuerdo mucho de un capítulo que es cuando los Cuatro Fantásticos se van a Egipto y es cuando cuando hay unos jeroglíficos de la mole ahí mismo, sí. Está así como de piedra y todo eso. Tiene chance de volver a ser Ben Grimm. Tiene chance de ser Ben Grimm, pero ahí de pronto acaba como Ben Hur ahí Ben. Sí, es que acaba como Ben Hur porque cómo se llama, acaba ahí como pues en un barco de chalá, ¿no? Y después se escapa y sí. Ok, esa fue en el 67, pero otra, la setentera del Hombre Araña, ¿se acuerdan? La del 67, que era así como de la época. Ah, claro. Súper, como disco ya entrándole, ¿no? Que era así como súper buena, porque además, en la voz que tenía aquí en México era: hola, soy Peter Parker. Y era también como mucho de que el Hombre Araña estaba mal hecho hasta la madre, ¿no? O sea, estaba horrible el Hombre Araña, ¿no? Pero, ¿sabes qué? En esa caricatura fue cuando me quedó claro la personalidad de J.J. Jameson. Ah, ¿cómo no? Creo que sí estaba un poco fiel. Fíjate, y hay una parte que yo me acuerdo mucho de esa caricatura, que J.J.J. Este es un robot que, ¿cómo se llama? Que tiene como su rostro adentro del robot para perseguir al Hombre Araña. Ay, es cierto. No me acuerdo de eso, capitán. No, y ahí es donde está la clásica caricatura, canción, la de Spider-Man. El Hombre Araña, Spider-Man. Tú tejes la red. Como Frank Sinatra. A ver, pero tú sí la viste completita, ¿no? Claro, ¿no? Completa. Sí, creo que lo que más me gustaba era la canción. Creo que es lo único que no he podido olvidar. Sí. Verdaderamente cambió mi vida esa música. Okay. Okay, no, pero no vi en el otro día, había un post sobre el güey este que hizo todos esos temas. Bueno, este era en unos españoles, ¿no? No era el güey, sí. Que se llamaba como Super Mario. Pero ese güey sí hizo el de la Mujer Araña, que ahorita vamos a platicar. Hijo, la Mujer Araña estaba re bien, ¿no? Sí, la Jessica era fan. Sí, sí estaba, pero... La revivieron, pero... Muy buena. La canción de la Mujer Araña era muy buena. ¿Cómo era la canción de la Mujer Araña? Mujer Araña, wow, wow. Puedes vencerlos, Mujer Araña. Oye, porque además en la presentación de la Mujer Araña, al final salió un monstruo así como en un edificio verde, ¿no? Así que se asomaba como Ziggy, ¿no? Nada más se asomaba y llegaba la Mujer Araña así con sus poderes y le daba como en la madre. Pero oye, pero regresando un poco a la del Hombre Araña, ahí es donde le ponían la telaraña en el sobaco, ¿va? Ahí era cuando le ponían la telaraña en el sobaco, exactamente. ¿Y por qué? Ya no. Pero lo más interesante es era cuando le hacían como una toma frontal al Hombre Araña y cómo corría. Así nada más que se le veía así, que se le movían solo los bracitos y todo lo demás permanecía estático. Pero si recuerdan esa serie con cariño, seguramente van a recordar El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. ¡Hijo! Esa es maravillosa, porque además el intro es que está así como en... ¡Uy, mira! Aquí, es el intro en el cual están como en la casa de la tía May, pero estos güeyes como que adaptan todo para que se aprietan como un botón, ¿no? Y ya sabes, sale así como la computadora. Sí, se voltea la mesa. Se voltea. Y tienen de hecho un póster de Hulk. Ajá. Hay esos güeyes que es el que se voltea y tiene ahí como una computadora y tiene ahí como varias cosas. Pero fíjate, estallera cuando el Hombre Araña estaba obviamente con sus sorprendentes amigos, que era Estrella de Fuego. Que roqueaba, roqueaba. Sí, roqueaba bien duro. Sí, ¿verdad? Ese traje sí ponía mal, definitivamente. Sí, es que de hecho, fíjate, aquí podemos ver como bueno, una ahí como foto, pero como que el Camel Toe sí estaba como importante, ¿no? Y estaba Iceman, que en la serie creo que le pusieron el Silver Surfer. El deslizador de plata, el deslizador de hielo. Combinaban, decían de hielo o de plata. O sea, les valía más. Sí, le variaban ahí. Pero fíjate, creo que una de las frases que siempre me va a acompañar toda mi vida y que fue pues motivo de apodo para varios compañeros que tenían problemas de acné, pero durísimo, era que le apodaban el enjambre. Y que en esta serie se popularizó la canción de enjambre, enjambre, enjambre. Hay que agradecerle pues, a todos los traductores, porque yo estoy seguro que en Estados Unidos, o sea, en la vida decían enjambre, ¿no? Pero a mí sí me gustaba esta, fíjate. ¿Sí? El Hombre Araña y sus sorpresas. Me acuerdo del capítulo donde juntan a todos en un castillo. Ajá. Y a todos los encierran y tienen que salir, que juntan unos X-Men. Uy, sí es cierto. Y a los Vengadores. Ajá. Y otro capítulo también cuando van a... que se supone que Estrella de Fuego y Iceman... van a la mansión de los hombres X porque era el cumpleaños de quién sabe quién y sale Glotón. Uy, sí es cierto. Fíjate que ahorita me estoy acordando de otro que es un personaje que está bien chaqueto, que era Videoman. Videoman, no mames. Y que meten a Flash Thompson en un juego de Pong. En una maquinita. Entonces, cuando supuestamente le pegue 100 veces es que se va a morir. Pero este güey del Videoman era que se podía meter como a la corriente eléctrica, ¿no? Es una cosa, pero súper estúpida. Sí, está bien cagado. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Y también creo que es importante para los fans hardcore saber que Estrella de Fuego se inventó para la caricatura, porque en realidad el otro personaje iba a ser Human Torch, de Los Sorprendentes Amigos. Pero dijeron, pues sí, le hace falta ahí como el factor femenino, ¿no? El chicharrón. Entonces, le inventaron Estrella de Fuego. Estrella de Fuego iba a ser igual que Human Torch. Ajá. Se iba así a prender, pero ¿se acuerdan que en realidad no echaba fuego, echaba como rayos? Sí, sí. Y tenía un halo como centellitas, amarillo, ¿no? Ajá, para evitar que los niños se prendieran fuego a sí mismos. Oigan, ¿y se acuerdan del perro que tenía... Estrella de Fuego, que era así como un perrito que tenía como unos... No, era de la tía May, ¿no? Era de la tía May. Sí, que casi hablaba. Ah, no, claro, porque era súper inteligente el perro, ¿no? Porque además, yo no entiendo cómo la tía May, que era así como súper conservadora, pues permitía que dos güeyes estuvieran con una chava en un mismo cuarto, ¿no? A toda madre, ¿no? La tía May. Que el otro salía con un traje así pegado, viéndosele todo, ¿no? Sí, no, porque además, en esa serie como que el Hombre Araña está como gordito, ¿no? En todos, ¿cómo saben? Todos estaba como con un peso importante. Y como que los dos querían echarse Estrella de Fuego, ¿no? Ah, seguro. O que se echaban sus apuestas. Yo lo que creo es que en una de esas sí hubo algo, ¿eh? Sí, se echaron su... ¿Cómo se llama? El perrito le entró al cuarteto. No seas así. Con la tía May. No seas así. Así, oye, tía, pues hoy no tenemos para pagarte, ¿no? Pero pásate. Aquí el Iceman, ¿cómo se llama? El Iceman está preparándose unos daiquiris. Ahí te va la renta. Bueno, ya, así directo, ¿no? Bueno. Fíjate, otra que sí era como bien buena, que esa ya es más para que... Y que seguramente pues nos tocó a todos, pues era precisamente la Mujer Araña, que es del 79, que era en el que pues el papá pues ve que a la hija la pica una tarántula y pues también la inyecta con un suero arácnido. Y pues la Jessica Drew era periodista, ¿no? En la serie. Claro. ¿No? Y yo nunca entendí por qué podía volar, porque pues las arañas las como arañas que no vuelan, ¿no? No vuelan, ¿no? No, definitivamente. Pero el traje le quedaba re bien a la Jessica Drew. Sí. Entonces, bueno. Oye, pero los Cuatro Fantásticos, ¿de qué año era donde salió el robotito? Herbie. Uy, Herbie. Fíjate que esa fue del... ¿78 no? No, fíjate que hubo dos de los Cuatro Fantásticos. Una del 67 y otra del 78. Esa es la de Herbie, ¿no? Ajá, seguramente, porque era toda, toda la época en la cual... Ah, mira, aquí no tenemos lo que viene siendo... ¿Sí? Herbie. Sí, que es un personaje de lo más nefasto, ¿no? Pero se supone que hasta daban explicación de por qué no estaba Human Torch dentro de la caricatura, ¿no? Que se había ido a otro planeta y... Sí, estaba echando la hueva por allá, ¿no? Entonces, por eso tenían a Herbie. ¿Qué fue lo que pasó en verdad? ¿De qué, con Herbie? Es que no podían poner a Human Torch por un niño que se prendió, se echó petróleo. Que se echó petróleo. Se prendió. Y dijo, ¿llamas a mí? ¡Llama! Y cómo se me ha dicho, creo que terminó en el hospital el niño quemado, el que iba por aquí. Pues todos los niños que están ahí es precisamente por la antorcha humana. Qué triste, ¿no? Entonces tuvieron que poner al repuesto y como estaba de moda todo lo del batiduende y Scrappy Doo. Y está así el Mr. Bleak y todos esos güeyes. Puta, fue una época pero bien oscura. No, yo no toleraba esa caricatura. Y como mi personaje favorito era Human Torch, si no estaba ahí me surra. No manches, puta, Scrappy era re bueno. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Fíjate, pero más para acá tenemos a los X-Men. Que esa, la verdad, pues a mí sí me gustaba. Porque era como muy apegada como al cómic, ¿no? ¿Pero cuál? El del tarararán. Ajá, sí. Titania. Que salía como así. Tormenta. Glotón. Bestia. Ah, no, era ¿qué? ¿Lo ves, no? ¿Le decían ahí? ¿O glotón? Tarararán, cíclope, tarararán, patas de bola, tarararán, cara de haba. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arevalo. Pero fíjate, pero esa serie estaba buena, fíjate, pero hubo otros como intentos ya del Hombre Araña, una que se llamaba Unlimited, que salía creo que Nickelodeon era, o era en dónde, sí, ¿no? Que era así como el Spider-Man del futuro que salía Venom y no sé qué, que estaba... La misma corriente de Batman del futuro. Del, ¿no? Batman del futuro, exactamente. X-Men Unlimited. Ajá. Sí, ya es de... Después de que salieron las películas, ¿no? Ajá. De X-Men, como que quisieron darle un toque medio realista. Un toque ya así como más realista. Pero fíjate, ahorita justamente se está transmitiendo la de los Cuatro Fantásticos en Estados Unidos, que es como una serie como ya más modernona. Y ¿se acuerdan de una que salió para MTV? Ah, esa estaba súper chida. Que era, ¿cómo se llama? Que incluso... estilo como Ian Flux, ¿no? Ándale, que fue incluso con guión de Brian Michael Bendis. Y estuvo basado en todos los dibujos de Mark Bagley. Mira, estaba como bastante chido. Y todo este programa fue justificación porque no teníamos de qué... No, porque se anunció de que ya van a sacar la nueva serie esta animada del Hombre Araña. Que esa va a salir, si no me equivoco, para finales de este año o para principios de 2008. Entonces, pues vamos a tener nuevamente algo que ver en televisión de los personajes de Marvel. Pero yo me quedaría con todo lo que sacaron en los 60. Es que de verdad todo lo que había sesentero y setentero faltó, por ejemplo, bueno, ¿no? El de la mole que pegaba los anillos. ¡Uy! ¿Se acuerdan de ese? Está súper chido. Pero fíjate que yo nunca entendía cuando decía anillos de roca la mole quiero ser. Las pinches piedras, ¿de dónde venían? Porque es que se ponía así, de pronto venían piedras. ¿Cómo nunca la descalabró de una? De los edificios. Sí, así. No, señor mole, no se acerque aquí. Y todos los edificios así, quitándose las piedras, ¿no? ¿Se acuerdan un antes de despedirnos? De otra caricatura más que haya estado como digna de mencionarse. No, pues una de Hulk hubo, ¿no? También. Hubo una de Hulk en el 82. En el 82. Si no me equivoco. Y una de Iron Man en el 94, me parece. Hoy está súper informado, ¿eh? Sí, no. Nada más trato de hacer memoria, maestro. Y bueno, pues esas fueron como las caricaturas. Bueno, unas pinceladas sobre las caricaturas. Y el próximo programa prometemos hablar de las live action. Que ahí del Hombre Araña japonés. Híjole, ahí hay como mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y el Hombre Increíble. El Hombre Increíble. El Hombre Increíble. No, el piano del final del Hombre Increíble es tristísimo. Clan, clan, clan, clan. Pero mejor lo guardamos para sí, el no, próximo. Sí, no, eso lo vamos a guardar para el siguiente programa. Porque además, yo tenía un compañero que le decían el Hombre Increíble porque estaba idéntico a Lu Ferrigno cuando se transformaba. Sí, era como bien feito el pobre. Pero bueno, yo les quiero agradecer en este podcast que estuvo conmigo el maestro Densho. Muchas gracias, maestro Giovanni. El maestro Jerry. Un placer. Y el maestro Mendoza. Gracias, gracias. Que tú tuviste una participación, pero importante, ¿eh? Claro, hoy sí te felicito. Cuando quieras. Y yo solamente los invito a que descarguen este podcast por iTunes. Y pues ya no los invito a que se metan al blog, porque si están escuchando esto es que obviamente están en el blog, entonces okay. Pero los que no, pues métense a www.toquedequeda.net. Soy mejor que Stan Lee. No, es www.toquedequeda.net de Donald Marvel. Y ahí van a poder saber todo lo que está pasando con la guerra civil, que a poco no, sí está bien buena. Híjole, Civil War, ya quiero los que siguen. Sí, sí, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? Sí, está increíble. Ya no te voy a regalar nada. Y bueno, entonces, mi nombre es Giovanni Arévalo y esto fue el bullpen del podcast. Tarararara, el Sinuña. Tarararara, el Cheto. Tarararara, el Kebe Notas. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.